canción. Desesperado de amor. Espacio publicitario. Recibí tu factura de luz de forma anticipada. Tenela en tu mail días antes de que llegue a tu casa. Contá con más tiempo para organizarte con tus vencimientos y tu monto a pagar. Adherite gratis en www.edelab.com.ar o por teléfono al 0810-222-3335. Edelab. Estamos trabajando para vos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando LR11, Radio Universidad de La Plata. Desde el 1390 del dial y para todo el país. Radio Universidad. Universidad Pública. Es el cumpleaños de Elvis. Sí. Mira. Y Charlie va a estar en una luna de cojín. Ajá. En una luna. Bueno, un día como hoy también. Un día como hoy fallecía Carlos Monzón. Sí. Carlito. Un 8. Y es. Y no sé si estará escuchando, pero le mando un abrazo a un amigo, Sebastián, que cumpleaños hoy. Ah, bien. Yo también mando saludos a Ignacio López, que cumpleaños hoy, compañero de Facu. Aprovechamos para mandar saludos. Que hoy también le rematan los bienes a. Subasta pública de los bienes de María Julia. Ah, también. Sí, van a subastar el Petit Hotel. ¿Vamos a comprarlo? ¿Cuánto hace que era? ¿Cuánto hace que fue todo el juicio y toda la pelota? Ni me acuerdo. Hace tanto. Porque ya la verdad yo ni me acuerdo cuánto hace. Hoy estuve escuchando, hoy estuve buscando y leyendo. Yo sabía la historia, pero estuve buscando algunas cosas que me encantaron de esto que hoy también se conmemora lo del Gauchito Gil. Hoy es el día del Gauchito Gil. Uh-huh. Hoy hay la procesión de gente en Mercedes Corrientes, ¿no? Mucha gente. Sí. Más que San Cayetano, sí, más sí, que la Virgen sí. De fue un luchador popular, es un santo popular, es un tipo que... Dicen que era un renegado, que los estancieros lo hacían correr por la policía. Que... Sí, sí, y también era bastante humano, porque... Sí, no, un tipo muy... Hay otro, digamos, de estos bandidos rurales, que, sí. De los que... Hay mucha historia. Bairolito. Bairolito. Hay un montón. Ahí es buenas armas, buscarlas. ¿Eh? Estuve con el nieto. Está ahí el tema de León Gieco que habla sobre los bandidos rurales. Mi viejo era de Lincoln y contaba que había, cuando era chico habían dado Bairolito por su pueblo. Mira. ¿Eh? O el Vasco de la Carretilla, que también había. Pero también se desarrolla esto con Bairolito. También vas al cementerio donde estaba enterrado. Esta especie de mistificación y muchos pedidos. Y era un poco impresionante porque te dejan trenzas o por ahí ropita de bebés como por promesa. Y bueno, en su momento se ve que es lindo, pero después uno ve los pelos que un par de tiempo y muchos pelos y un poco la cosita. Uh-huh. Pero es un fenómeno, yo no sé si se da en otros lados esto de... Ah, y ahora que veo que algo te dice algunos apuntes. No le pregunté a ese que sabe tanto y que es tan preciso el tema con Chávez y qué pasa. Y estuve viendo que los que quieren unos y los que quieren otros, ¿no? La oposición quiere que suba Cabello y que a los 30 días se vaya a elecciones. Sí. Ahora, el mismo día hay paro cívico de la oposición y movilización de los chavistas. Uh-huh. El mismo día. Sí. Bueno, como... Heavy. Tengo acá en mi mano... Mirá, la Constitución tengo la Constitución de Venezuela acá en la mano, la de 1999, y el otro día... en una entrevista que le hicieron al vicepresidente ejecutivo venezolano Nicolás Maduro contaba precisamente con Constitución en mano cuáles eran los pasos a seguir en el caso de que Chávez no pueda asumir físicamente ante la Asamblea Nacional este próximo 10 de enero, que es el lapso o el tiempo, que el momento estipulado por la Constitución, que tiene, o sea, el momento en que tiene que asumir. Sí. De hecho, el artículo 231 dice: el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año en su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no dice cuándo. Después si quieren, después del informativo, seguimos un segundito más contando una o dos cosas más de esto, pero es interesante porque hay que ajustarse a la Constitución. Informativo con Armando de Gaudencio, y a la vuelta seguimos con más Agitando el Avispero. Es noticia. Radio Universidad informa. Es la hora 16, un minuto en la Argentina, la temperatura en La Plata 27 grados, dos décimas, la humedad del 73%, la sensación térmica 28 grados, 8 décimas. La fragata Libertad ya está frente a Mar del Plata. Según el corresponsal naval de la Armada, Oscar Filippi, la nave está a unos 9 kilómetros de la costa. En cuanto a los trabajos que están haciendo para recibir al buque escuela, Filippi dijo que se acondicionó el predio que está frente al muelle oeste y se está haciendo toda la organización que tiene que ver con el ingreso de la fragata. En tanto, la oposición política no estará presente en los festejos de mañana. Ningún jefe de bloque había aceptado hasta el momento la propuesta para participar de la bienvenida a la embarcación. Desde la Unión Cívica Radical, el PRO, el Socialismo y el Frente Peronista consideran que hay un aprovechamiento político de parte de la Casa Rosada y consideran que no hay motivos para festejar. La empresa Bridas recurre al Tribunal de Nueva York para defender su acuerdo con YPF. También lo realizó para contrarrestar una posible denuncia de Repsol similar a la que planteó contra Chevron. En su demanda, Bridas solicita al tribunal que declare que corresponde al sistema legal de Argentina decidir cuáles son los propietarios legales de YPF. Wall Street retrocede por los resultados de los primeros balances empresariales. En tanto, en Europa, los mercados se encuentran optimistas a la espera de una reunión de empresarios norteamericanos para este jueves con el Banco Central Europeo. Por su parte, las bolsas en Asia cayeron en momentos en que los inversores se volvían cautelosos tras los repuntes de comienzos de año. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata: la temperatura 27 grados 2 décimas, la humedad del 73%, viento del este a 13 kilómetros en la hora, cielo nublado y la sensación térmica 28 grados 8 décimas. En minutos, más información. Radio Universidad de La Plata. Universidad Pública. LR11, Radio Universidad de La Plata. 1390 kHz, amplitud modulada. Desde La Plata, ciudad universitaria, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Universidad Pública. AM1390, Radio Universidad de La Plata. Los primeros en hacerte compañía. Radio Universidad. Universidad Pública. Es la hora 16:04 minutos. Cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró

seguimos aquí en Agitando el Avispero. Escuchábamos recién, bueno, el tema de León Gieco, que hablaba de lo que estábamos hablando antes del informativo. Traído a colación por lo de Gauchito Gil, que se conmemora. Exactamente. Y acá un dato que nos aportaban desde la producción, que el 7 de enero es el día que se recuerda la semana trágica, o que se recuerda la semana trágica aquí en la República Argentina. Pero no va a ser de esto de lo que vamos a hablar en esta media hora, sino de lo que tiene que ver con lo legal, con el derecho, con la justicia. Y sobre todo teniendo en cuenta que no hace mucho se empezó a generar un debate respecto de qué implica la justicia y cómo actúa muchas veces la justicia, en este caso trasladado a la agenda mediática, que en medio entre las corporaciones mediáticas y el gobierno se impuso por la ley de medios, en principio la ley de servicios de comunicación audiovisual, por el fallo de Marita Verón, del caso Marita Verón, que fue el disparador, por lo que tiene que ver con la expropiación de la sociedad rural, que fue o que son dos de los temas por los cuales hoy se plantea esto de abrir la feria judicial solamente para tratar el tema de la ley de medios. Pero bueno, no vamos a hacer nosotros sino que vamos a profundizar, sino otro compañero, otra sección del programa que vamos a estar inaugurando y que tiene que ver con el derecho precisamente. Y la intención es básicamente empezar a desentramar y poder comprender más acabadamente qué implica una modificación en la justicia, qué implican varios términos que muchas veces se leen o se escuchan en la radio o se leen en los diarios o se ven en la televisión y que no entendemos qué quiere decir. Bueno, precisamente la intención era esa, así que lo saludamos. Matías Buzo del otro lado, conocido como el Pampa por muchos de nosotros. De este lado, Marcelo, Nancy, Nicolás y Nicolás, te saludamos. Matías, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde La Pampa, estamos hablando. Como decía Nicolás, la intención sería, a partir de esos dos fallos polémicos, y ahora, bueno, del tercero, este freno de la Cámara Civil de la expropiación de la sociedad rural, se lanzó una palabra que es el término democratizar la justicia, ¿no? Democratizar el poder judicial. Principalmente encabezado por la Presidenta de la Nación en algunos actos públicos. Recuerdo aquel acto en el 9 de diciembre, ¿no? En conmemoración del Día de la Democracia, en lo cual se habla de este término. ¿Qué pasa cuando hablamos de democratizar la justicia? Lo que pasa es que no hay una definición acabada de cuál sería la medida que haría de la justicia algo más democrática. Lo que sin duda se tiene en cuenta y se discute es que hay cada vez una brecha mayor entre lo que la población siente y lo que los jueces terminan resolviendo, ¿no? Uh-huh. Caso de la indignación, en el caso de la absolución de todos los imputados Marita Verón, el freno a la ley de medios. Lo que en principio tendríamos que saber y desentrañar es cómo hoy está conformada la justicia. La justicia hoy, el Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema y por los tribunales inferiores. Y lo que hay que tener en cuenta es que en el artículo 110 de la Constitución se establece que los jueces, tanto de la Corte Suprema como inferiores, no pueden ser removidos, salvo por un juicio político, o un jurado de enjuiciamiento, en causales de mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de todos los cargos públicos, de todos los funcionarios públicos, los cuales son refrendados por voto popular para cada determinado plazo, dígase 4 años, o inclusive en cualquier ámbito laboral que tenés un contrato. Bueno, los jueces, para garantizar la supuesta independencia, tienen asegurado su cargo de por vida, ¿no? Hasta que no se le compruebe un delito o el mal desempeño que se ejerce por medio de juicios políticos, que es muy complicado también, hay que decirlo, de llegar a cabo. De hecho, ahora se está hablando de enjuiciar a los jueces, o que la madre Marita Verón quería llegar a esos jueces a juicio político. Uh-huh. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es cómo son elegidos estos jueces, cómo se los designa. Antes de la reforma constitucional se lo elegía en conjunto el presidente de la nación en acuerdo al Senado. Luego de esta reforma constitucional se incorporó un organismo que es el Consejo de la Magistratura, que es un órgano multisectorial integrado por tres miembros electos por los jueces, tres electos por los senadores, tres por diputados, dos votados por el total de abogados federales, un representante del Poder Ejecutivo y uno elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional, que representaría al sector académico. Lo que se ve, por lo que tenemos en cuenta, es no existe una participación popular directa en la elección de los jueces. Claro. Por lo menos se podría dilucidar en la elección de los tres representantes y diputados, pero es, a diferencia de los otros cargos, es de forma muy directa. Cuando estamos en el resto de los cargos, se eligen de forma directa. Y parece que cuando hablamos de democratización de la justicia, enseguida se nos viene a la cabeza, bueno, elegir los jueces por voto popular. Sí. Esto no sería, en todo caso, un invento argentino, ¿no? No sería algo que estaremos improvisando. Hay países que lo han implementado. Es un caso Bolivia, a partir de la reforma constitucional de 2009, en el cual la Asamblea Legislativa elige una terna y luego estos hacen campaña informativa y terminan eligiéndose los votos por voto popular. Japón elige los miembros de la Corte Suprema por voto directo. Y tenemos el caso paradigmático de Estados Unidos, en los cuales, por ejemplo, los jueces son electos inclusive en la misma lista de diputados y gobernantes, sí. O si son designados por el gobernador, luego cada tres años se los tiene que refrendar. O sea, existen casos y de lo más diversa. No estamos hablando de dos, si quiere, de pueblos opuestos, ¿no? Lo que es el proceso boliviano recientemente y lo que es Estados Unidos. Claro. Más que la apreciación que puedo hacer yo lo que puedo traer a colación es una apreciación que hizo alguien que es referente desde hace muchos años en el ámbito jurídico, no solamente nacional, sino internacional, inclusive y principalmente latinoamericano, que es Eugenio Zaffaroni, que se opuso a esta idea lanzada por muchos sectores oficialistas, como por ejemplo se ha manifestado a favor de esto, creo que Diana Conti o algunos diputados oficialistas, uh-huh. Lo calificó como una locura y dijo que se iba rumbo a una demagogia judicial con fallos tendenciosos para ganar simpatías. Si bien es un tema a discutir, ¿no? Porque todos los jueces actualmente, como está compuesto, están sometidos a presiones, son parte del sentido común y lanzan votos tendenciosos para caer simpático a un sector o a otro. Es discutible, ¿no? Sí. Yo no me animo a criticar esa posición ni tampoco a asimilar que es la solución. Lo que sí dejó en claro Zaffaroni, que lanzó algo, que es que sí, en eso sí estoy de acuerdo y creo que sí hay consenso en que hay algo que se tiene que modificar, es que hay que transparentar los concursos, el sistema de concursos y de exámenes en lo que hace a los cargos inferiores a jueces. Claro. Hoy, si bien está reglamentado el caso de cómo elegir los jueces por medio del Consejo de la Magistratura y en acuerdo del Senado y el Presidente, del cargo de secretario hasta el último rango, porque recordemos que el Poder Judicial es un poder vertical, hasta el último rango del poder de un juzgado es a discreción del juez, aunque algunos son funcionarios públicos, caso presecretarios, secretarios, y eso lo que hace es que favorecer esta idea o fortalecer esta idea de familia judicial, de corporación judicial, uh-huh. de un bastión inmutable. ¿Por qué? Porque al momento de realizar los exámenes, los exámenes elaborados para realizar los concursos públicos, estos tienen que ver mucho con la práctica judicial. Entonces una persona que está hace 10 años en un juzgado cuenta con muchas ventajas con alguien que no puede acceder a eso. Y hoy por hoy, como están dadas las situaciones, se accede únicamente con simpatías o por favores de algún funcionario, dígase juez, fiscal, defensor. Claro, claro. Hoy resultaría muy difícil poder remover del cargo a un juez que no esté cumpliendo con sus funciones correctamente. Claro, y por eso es que hoy, no es porque sobrevivieron a la dictadura, que hay muchos jueces que no solamente que sobrevivió a la dictadura, sino que comulga muchas veces con ese pensamiento, que fueron puestos en la dictadura, uh-huh. y esos jueces son los que van designando inclusive a sus sucesores. Claro. Porque con el sistema que hoy funciona, digo, hay apellidos que se repiten en Comodoro Pi, los que tenemos que recorrer juzgados, inclusive dando llevando el currículum, vemos eso, ¿no? Que hay apellidos que se repiten, hay sesgos ideológicos que se sostienen, matrices ideológicas que se sostienen en el tiempo, que se aseguran. Lo que dice la palabra es que eso sería una forma de modificarlo sin llegar al voto popular, por claro, ejemplo. Claro. Sí. Sí, no, digo, en este caso habría que buscarle la vuelta o habría que ver puntualmente si en los casos donde se elige popularmente a los integrantes de la justicia, eso da resultado o no da resultado. La verdad desconozco cómo podría ser. Habría que verlo. Lo que me parece es que, obviamente igual son posiciones también que tienen que ver de dónde se planta cada uno ideológicamente. No es el caso de Zaffaroni, que creo que Zaffaroni son críticas, no sé, me parece que tiene que ver con si los que seguimos unos criterios que sostiene es de ver esto con lo que algunos llaman criminología mediática, ¿no? La presión de los medios de crecer el poder punitivo, las penas y todo eso, y que los jueces sometan a eso. Yo me parece que igualmente, aunque exista voto popular, esas presiones están. Entonces, claro, me parece que es un debate que yo por lo menos no me animaría a sostenerlo desde ese lugar. Me parece que yo particularmente creo que la mayor democratización de los ámbitos, el acceso popular, lo sostengo porque es un paradigma que se ve en el periodismo, lo ven en su caso, digo que se agotó esa idea del intelectual impuro, impoluto, que está por encima de la sociedad, digo, son parte del pueblo, tienen su opinión ideológica, tienen su ideología, no son seres históricos, los jueces, ni los abogados, ni nada de eso. Entonces me parece que lo que habría es que definir qué tipo de democracia queremos, qué justicia queremos, una justicia que se defina, de condenar a luchadores sociales, a luchadores populares, y que sea vulnerable a los intereses económicos, a los poderes económicos. Digo, independientes no creo que puedan serlo, ¿no? Me parece que pueden ser dependientes del pueblo y muy dependientes de algunos intereses económicos, ¿no? Claro. Algunos jueces, ¿no? Claro. Bueno, tiene que ver con esto de sincerarse desde dónde está parado uno, y obviamente los jueces abocados a la ley tendrán que hacerlo desde el respeto a la Constitución, pero también ahí me parece que hay un gran debe que todavía tenemos como sociedad argentina, que es que no se ha modificado la Constitución del 94, que fue impulsada y llevada a la práctica por el menemismo, con claros sesgos ideológicos que venían impuestos desde afuera, sea desde Estados Unidos, desde Europa, el Fondo Monetario, de donde quiera, pero que tiene cosas que claramente no eran en favor del pueblo. Claro, ese es un debate también que tenemos que dar, quedarnos como sea, no solamente de esta, sino de la del 53, digo, son o cuestiones que tienen que ver con la aplicación de cierto, de hasta dónde se lleva cada cosa. Ahora que me recordás el tema de la reforma constitucional, lo que una de las terceras vías que marcaban algunos especialistas como opción, como solución, es aplicar desde 1853 está establecida la Constitución que el juicio debe ser por jurado, ¿no? Uh-huh. Por jurados populares, es decir, que eligen la culpabilidad o no de cierta de las personas, y después las penas la van regulando si hay en aspecto más jurídico, ¿no? Esto, algunos especialistas, yo me di en la cabeza Hendler, un penalista que viene defendiendo el sostenimiento, ellos dicen que esa sería una de las medidas para avanzar en la democratización de la justicia. No sé si son tanto las formas, o también estoy más convencido que también la participación, la asociación popular, todo eso siempre ayuda, ¿no?, a transparentar ciertas causas. Uh-huh. Y que soy bastante reacio, si bien estudio esa carrera, estoy estudiando esa carrera, estoy...